idea surgió a través del grupo de jóvenes de los viernes que tenemos en, acá en el colegio. La idea es juntar juguetes para poder llevar a, al barrio 30 de marzo y al jardín de la escuela. El 30 de marzo salió un jardín matamal que se llama Nazaret, que es parte de la escuela. Uh-huh. Y es un jardín que es nuevo y no tiene muchas cosas todavía porque recién se están acomodando. Entonces la idea es juntar juguetes y poder llevarles a los niños del jardín para que puedan tener un juguete en su día y ir a pasarla bien con ellos. Ro, ¿y cuándo lo estarían llevando esto? ¿El lunes? No, juntamos los juguetes hasta fin de agosto y después de que juntemos los juguetes le vamos a ir a llevar los juguetes a los niños al jardín. Ah, buenísimo. O sea que no es que se termina mañana la campaña, es todo el mes de agosto. Claro, todo el mes. Bien. ¿A dónde se puede acercar este juguete nuevo usado? Lo pueden acercar a la escuela en el horario de la mañana, de 7:40 a 12:40, lo vamos a estar recibiendo con la escuela. Ahí en el Pablo VI. Sí. Buenísimo. Así que, juguete nuevo usado y ustedes lo van a llevar. Y esto surge, decías, del grupo de jóvenes. ¿Se reúnen ahí como grupo de jóvenes ahí en la escuela? Sí, surgió la idea a través del grupo. Buenísimo. ¿Y qué hacen este tipo de actividades ustedes como grupo? Contame un poquito, porque está bueno también aquel que está escuchando que diga, ah, mira, los chicos además de la escuela armaron un grupo paralelo para encontrarse, para estudiar o para qué, para hacer qué tipo de cosas. No, esto fuera del contexto de estudio. El grupo de jóvenes se surgió en la escuela por Antonio, uno de nuestros acompañantes del taller y la vicedirectora de la escuela. Y la idea del grupo es venir nosotros a pasarla bien, tomar mates, compartir cosas, charlar. Si estamos mal, venir y levantarnos el ánimo entre nosotros y tirar ideas sobre proyectos. Por ejemplo, a principio de año estuvimos organizando la Feria Mexicana para ayudar a nuestra compañera. Cierto. Parte de proyecto y de organización. Y ahora estamos en pleno proceso de un cortometraje sobre la discriminación. Uh-huh. Y ahora estamos con el tema de la campaña para el Día del Niño. Mirá qué bueno. Escuchamos de fondo otra vocecita, veo que no está solo, ¿con quién está? Ahí le tira letra. Sí, porque está bien nerviosa. Che, Ro, y bueno, estas actividades que la hacen a contraturno, digamos, a la tarde. Sí, la hacemos los viernes a las 5:15 en la escuela adentro. Y sí, es en contraturno. Qué bueno. Estamos de 5:15 a 6:30, dependiendo de cómo oscurezca, si oscurece temprano. Claro. Nos vamos antes y si no, vamos tarde. ¿Y cuántos son más o menos? ¿Son es un curso? Sí, o de, como 10. Ah, bien. ¿De distintos cursos o cómo es? Sí, somos de distintos cursos. Hay dos varones nomás. Pero invitamos a toda la gente que se quiera sumar de los jóvenes de Viedma. Pueden venir también. Viernes a las 5:15. Ahí también en el Pablo VI. Sí. Bueno, Ro, entonces repasamos. Estamos en el mes de aquel que quiere darle una sonrisa. Esto va todo para el Jardín Nazaret, el nuevo jardín del barrio 30 de marzo. Acercar un juguete nuevo usado en el horario de mañana al Pablo VI. ¿Está bien? ¿Hasta ahí lo que anoté? Sí. Bien, perfecto. Así que tienen todo el mes de agosto para aquellos que quieran para colaborar. Y ustedes se van a encargar después de llevarlo y seguramente de invitarnos para ver ahí cómo se produce ese momento de reencuentro con los peques llevándoles esos regalos. Qué lindo que va a ser, ¿eh? Así que ojalá sí, se pueda. Sí, encima nos cuentan acá de la dirección que son todos bebés porque son desde meses a 3 años. Muy chiquitos los nenes.